Es momento de conocer a nuestra invitada. Hola amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente. Hoy estamos ya en esta jornada de día miércoles, ya en 12 de mayo del año 2021. Estamos acá ya para nuestra tercera entrevista correspondiente a este día. Estamos hoy saludándoles nuevamente a quienes están acompañándonos en la 100.9 en nuestra Radio Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web, además de nuestra aplicación de Cultura FM, donde usted puede descargarla en sus teléfonos y seguir estas actividades culturales y a sus personajes que les presentamos acá diariamente. En esta jornada de día miércoles les habíamos anticipado anoche en redes sociales del tema que vamos a tratar y es un proyecto interesante que se denomina Leer con Migrantes en la Mitad del Mundo. Este es un proyecto ganador del concurso público para la Línea de Fomento de Cultura y Derechos Humanos 2020 del IFAIC, del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. El objetivo del programa es formar a bibliotecarios, docentes, animadores de lectura y promotores de derechos del Distrito Metropolitano de Quito, de acá de nuestra capital, pero también juntar a esto a otras provincias del país en cuanto a metodologías y herramientas. Este es el tema principal, este es el planteamiento que les tenemos para desarrollarlo en los siguientes minutos. Nuestras invitadas les presentamos a continuación. Está con nosotros Mildred Nájera. Ella nace en Río Hacha, en La Guajira, en Colombia. Es antropóloga, egresada de la Universidad de Antioquia, Medellín 2009 y magíster en estudios de cultura, con mención en literatura hispanoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Ha participado en investigaciones relacionadas precisamente a estos temas culturales y también con temas de alimentación. Nos acompaña, además, tenemos acá el gusto de recibirla, a Natalia Lalangui. Ella nace en el bello centro histórico de Quito, tiene 35 años de edad, vive actualmente en Cayambe, egresó de la Facultad de Letras de la Universidad Andina Simón Bolívar y cursó una maestría de estudios de la cultura con mención en políticas culturales. Estos y más detalles de nuestras invitadas y del proyecto les vamos a contar a continuación. Les agradecemos tanto a Natalia como a Mildred por acompañarnos esta mañana de día miércoles y empecemos con usted, Mildred, ¿cómo nace esta idea, cómo nace este trabajo interesante que nos llama la atención a nosotros acá y por supuesto al público que quiere profundizar más, conocer más sobre este trabajo interesante que ustedes lo denominan como Leer con Migrantes en la Mitad del Mundo? Mildred, buenos días y bienvenida. Buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en este espacio para dar a conocer nuestro proyecto Leer con Migrantes en la Mitad del Mundo. Bueno, este proyecto nace precisamente ante la realidad que estamos viviendo, ¿no? La realidad de la migración, y es una forma de ofrecer un espacio mediante la lectura para que podamos contribuir a la ensoñación, al pensamiento, a que sigamos construyendo comunidades con todos estos migrantes que están llegando y que mediante la lectura se les puede ofrecer un refugio simbólico que les ayude, digamos, a superar toda esta crisis por la que vienen pasando, todas estas heridas que se generan por la migración. Entonces, nosotros retomamos lo que nos dice la gran investigadora Michelle Petit acerca de la lectura en tiempo de crisis, cómo puede contribuir a una reparación personal para, digamos, reparar las angustias, estos sentimientos de separación, de abandono, y poder contribuir a que se hile ese sentimiento de continuidad que es tan importante para los seres humanos, pues eso es lo que hacen las historias, las narraciones. Entonces, el objetivo de nosotros es ofrecer este espacio de formación para bibliotecarios, educadores, docentes, que precisamente pueden hacer ese papel de acoger a esta comunidad que llega y crear este refugio simbólico y conectarlos con la comunidad residente. Perfecto. Gracias, Mildred, por esa introducción que estamos haciendo a este trabajo, a este proyecto que ustedes lo desarrollan. Nos vamos rápidamente con Natalia también para compartir ya con el diálogo con usted. Destacamos algo que queremos compartirle al público. Decíamos que la biografía de ambas invitadas es extensa, extensa y en el caso de Natalia, destacar esto, fue parte del grupo de mediadores de lectura capacitados por Funda Lectura de Bogotá, Colombia, para el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra de nuestro país. Bajo esta experiencia, Natalia, y partamos de esta premisa para la pregunta, ¿cómo nace la idea desde su parte de lo que usted nos pueda compartir complementario a lo que decía Mildred? Buenos días, Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Bueno, tuve la oportunidad de participar en estas capacitaciones de Funda Lectura, una organización que trabaja ya hace muchísimos años en Bogotá, Colombia, trabajando en temas de mediación de lectura para diferentes entornos sociales. En este caso, la creación de las metodologías y herramientas de leer con migrantes en la mitad del mundo justamente se enfoca en un derecho social tan importante como es la lectura. La movilidad humana también es un derecho humano. Entonces, poner en diálogo estos dos derechos hace que pueda crearse una alquimia perfecta para transitar sobre estos mundos en los que las barreras y las fronteras han afectado mucho a los migrantes y a sus familias. Es así que la mediación de la lectura origina varias estrategias, no solamente emocionales, sino también físicas y sociales, para resistir y salir adelante en estos contextos que en muchas ocasiones se vuelven difíciles, tanto para residentes como para las personas que van llegando. Entonces, poner en contexto la lectura, la literatura, en diferentes espacios, nos permite acercarnos y, como bien anotó Mildred, sensibilizarnos ante esta realidad. ¿Cómo se puede, Natalia, esto que ustedes plantean, no crear itinerarios interculturales de lectura? ¿Cómo lo van a hacer ustedes o cuál sería el plan, la metodología? Alex, hace unos días, porque, bueno, todo esto de la construcción del programa de capacitación Leer con Migrantes en la mitad del mundo atraviesa por una reingeniería, siempre, constantemente, porque la lectura es así, nos atraviesa cada día, la información está ahí latente día a día. Es así que los itinerarios de lectura interculturales en contextos de movilidad humana los vamos a trabajar a la par con un contexto o con los, mejor dicho, con los itinerarios de un migrante. ¿Cómo es viajar en condición de migrante? Entonces hemos adoptado estas dos opciones de itinerarios interculturales de lectura con los itinerarios de los migrantes. Qué se deja atrás, qué se está recibiendo en el nuevo país de destino. Entonces vamos a crear como un laboratorio de ideas, de recursos, vamos a hacer mucho uso de recursos tecnológicos, puesto de que la capacitación va a ser vía virtual. Vamos a tomar muchos recursos de la música, de videos, de la fotografía, de la lectura en voz alta, y vamos a trabajar un maletín de viaje a la par que también tendremos un maletín de mediación lectora. Perfecto. Mildred, regresamos donde usted y queremos plantear, decíamos que tenemos varias interrogantes y que el público también nos había compartido ideas a través de la invitación que les hacíamos a que escuchen esta entrevista, y hablábamos de la importancia que tiene la lectura en estos tiempos adversos. Nuestro país, Ecuador, vivió en el 2019 esta complejidad de cierre de sus espacios en su totalidad por las protestas. Ahora lo está viviendo Colombia y estamos cercanos. Esta realidad se vuelve un poco más latente por ser países de hermanos y como decimos, hasta en cuanto a territorios. La descripción de los objetivos lo planteaba Natalia. La importancia de la lectura en tiempos adversos, Mildred, también decimos, ¿no? Se vuelve esto un tema más de actualidad. Sí, así es. Bueno, aquí recuerdo una frase de René Caes que nos habla de cuando todo se derrumba. ¿Qué pasa cuando todo se derrumba? Hay una crisis y se liberan al mismo tiempo fuerzas de muerte y fuerzas de regeneración. Yo creo que todo lo que está pasando en el mundo con las protestas, la pandemia, nuestras propias crisis internas, son un llamado, digamos, a una transformación, a una oportunidad. Cuando se cae lo rígido, realmente lo que hay es una apertura a nuevas posibilidades. Y esto es lo que debemos aprovechar, digamos, en materia simbólica, todo lo que nos ofrece la lectura. En la historia, la lectura ha cumplido un papel muy importante en contextos adversos y nosotros lo que queremos es retomar todas esas enseñanzas. Por ejemplo, en los campos de concentración nazi, la lectura, digamos no física, pero sí el recuerdo de los poemas y de los libros, fue un gran consuelo y un gran soporte para esos prisioneros que estaban allí. Y así podemos repasar diversos momentos en la historia donde la lectura, el arte, la poesía ha permitido anclar en esos desastres íntimos y a través de un libro atravesar esas duras experiencias personales. Si hurgamos en nuestras familias, en nuestros recuerdos, vamos a encontrar algún abuelo migrante, algún familiar. Aquí en Ecuador creo que deben haber muchas historias migrantes recientes por esa crisis económica que hubo hace unos años y mucha gente tuvo que salir. De hecho, actualmente sigue saliendo gente del país, aunque ahora es mayor el número de gente que ingresa. Entonces queremos activar esa sensibilidad y recordar que desde donde estemos, desde nuestra biblioteca, desde nuestra escuela, desde nuestro espacio cultural, incluso en nuestro espacio barrial con nuestros vecinos, ya podemos dar un acompañamiento cálido, generando ese gusto por los libros. Y recordar que si nosotros queremos dar un servicio de mediación lectora, pero la lectura no está en nuestro corazón, no está en nuestro gusto, no vamos a poder transmitir eso. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a quienes están conectados la mañana de este día miércoles, en 12 de mayo del año 2021, que estamos compartiendo lo que es este trabajo de leer con migrantes en la mitad del mundo. Es un proyecto ganador del concurso público para la línea de fomento de cultura y derechos humanos del IFAIG. Les contamos, amigos, amigas, a quienes recién se suman a nuestras radios. El objetivo de este programa es formar a bibliotecarios, docentes, animadores de lectura y promotores de derechos del Distrito Metropolitano de Quito y de otras provincias del país. Estamos acompañados en esta mañana de Natalia Lalangui y también estamos junto a Mildred Nájera, les decíamos, compartiendo todas las actividades, ya que ellas son quienes lideran este trabajo. Tenemos también como planteamiento, y queremos ir ya acercándonos a lo que es este trabajo con usted, Mildred, ¿dónde puede la gente inscribirse? Y también vamos a contarles nosotros más detalles sobre esto, ¿no? Ustedes van a presentar, tienen varias fechas para hablar sobre lo que será este taller, la mediación lectora, las artes, la cultura en general, y esto inicia el 20 de mayo y terminará el 22 de julio. 9 sesiones teórico-prácticas, jueves de 17 a 19 horas. Esto además tendrá una certificación. Ampliemos estos detalles, Mildred, por favor. Sí, Alex. Bueno, tenemos la expectativa y queremos aprovechar este espacio para invitar a mediadores de lectura que trabajan en esos maravillosos tambos de lectura en las regiones fronterizas, donde sabemos que también hay gran afluencia de migrantes, a que se vinculen a nuestra capacitación. Tenemos un cupo limitado de 20 personas, entonces queremos aprovechar que cuanto antes se inscriban. ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, a las instituciones en el oficio, ya ahí mismo les enviamos el link de inscripción y próximamente en nuestra cuenta de Instagram, que se llama Leer con Migrantes en la Mitad del Mundo, a partir de la próxima semana, vamos a empezar a promocionar allí también el programa de capacitación y allí vamos a colocar el link donde las personas se pueden inscribir. Es muy importante recordar que deben tener este perfil de bibliotecarios, docentes, mediadores de lectura o personas que de una u otra manera trabajan con comunidades en la promoción de derechos en contextos de movilidad humana. Van a ser 9 sesiones donde vamos a trabajar temáticas claves para poder entregarles herramientas y sobre todo una base conceptual y metodológica para que luego ellos salgan a realizar esos itinerarios de lectura con las comunidades. Entonces vamos a trabajar, a sensibilizar acerca del tema de la migración, cuáles son las afectaciones de las personas que migran, vamos a trabajar la mediación lectora, a profundizar en este tema de qué nos aporta la lectura en contextos de crisis y migración. Uno de nuestros, digamos, metodologías o herramientas banderas es la literatura infantil y juvenil y el libro álbum. De hecho, el acervo de lectura físico y virtual que vamos a entregar va a ser una selección de libros de literatura infantil y libro álbum por toda la potencia de comunicación que este tipo de literatura nos ofrece. Y luego vamos a llevarlos, el proyecto final va a ser que los participantes creen un itinerario de lectura y hagan una práctica simulada, lo lleven a la práctica y nosotros les haremos una retroalimentación para que luego ellos vayan y creen todos estos itinerarios de lecturas en sus ámbitos de trabajo. Perfecto. Y cerramos también ya estamos en la invitación que les estamos haciendo al público. Natalia, vamos con usted para que le deje la invitación cordial a nuestro público, a nuestros oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al público en general que nos esté escuchando. Si nos puede dejar un correo electrónico, números de contacto, también ampliar esta invitación que ya nos hacía Mildred Nájera. Cerramos con usted también con su invitación cordial, Natalia, por favor. Claro que sí. Bueno, invitarles a este espacio que gracias a la lectura y a la literatura abre camino para nuevas posibilidades de encuentro con personas en diferentes contextos de migración. Los intercambios culturales son sumamente riquísimos en estos entornos, más aún celebrando estos encuentros entre libros, entre la lectura en voz alta, que es uno de los actos de amor más grandes que un ser humano puede tener a otro ser humano. Entonces, invitarles a que por favor nos sigan como anotó Mildred en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como leer con migrantes, guión bajo, mitad del mundo. Comenzamos ya con una semana de edición, tanto desde afiches virtuales que van a recorrer las redes, así como las invitaciones mediante cartas. Pero es importante señalar que las personas interesadas, sobre todo las que están escuchando en este momento el programa, puedan contactarnos a los siguientes correos y a los siguientes números telefónicos. Pueden escribir al correo de Mildred, que es mildrednajera@gmail.com, y su teléfono celular es el 098-44-11-18-3. Asimismo, pueden escribirme a mi correo personal, natalielalangui56@gmail.com, y mi teléfono celular es el 098-4009-823. En estos correos y teléfonos estamos abiertas a contestarles todas las inquietudes, información adicional que requieran, y pues también a remitirles un formulario de inscripción que es con el cual ya se consolida una inscripción formal del participante, y también nosotros podemos conocer a través de este formulario de inscripción el perfil, la motivación y el compromiso de nuestros participantes, porque recuerden que en 9 sesiones que vamos a transitar como un viaje en un mapa de navegación, pues las personas que certifiquen todo este programa podrán acceder a un maletín, a un acervo físico de libros que van a ayudar y van a apoyar muchísimo su trabajo en territorio. Entonces, estamos muy contentas, muy felices, porque hemos pensado en muchas cosas, como en un viaje. Nosotros también estamos realizando un viaje, vamos a migrar a otros territorios, vamos a conocer a nuevas personas, nuevas historias de vida. Entonces nos estamos alistando muy bien, tanto física, emocionalmente, y pues muchísimas gracias a este espacio de radio de la Casa de la Cultura, porque nos ayuda muchísimo a difundir este tipo de trabajos. Nada, de mi parte agradecerle mucho a usted, Alex, y estamos atentas a nuevos espacios para seguir en la difusión de leer con migrantes en la mitad del mundo. Gracias, les decimos a las dos compañeras que nos han acompañado en esta mañana, amigos, amigas, hemos compartido detalles interesantes y nos ha gustado mucho este tema y seguramente a ustedes también. Leer con migrantes en la mitad del mundo, este trabajo ganador del concurso público para la línea de fomento cultural y derechos humanos 2020 y que ya arranca en estos días. Nos contaba Mildred y nos invitaban desde la sesión, la primera sesión que vamos a tener el 20 de mayo y misma que va a finalizar el 22 de julio con 9 sesiones teórico-prácticas y que ya les hemos dejado todos los detalles tanto al público como a las instituciones y grupos para que se sigan sumando y sigamos sumando esfuerzos para trabajar con leer con migrantes de la mitad del mundo. Gracias, le decimos a usted Mildred y a usted Natalia por habernos acompañado la mañana de este día miércoles acá en el informativo de Zona Cultura. Que tengan un buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.